El portavoz del Comité Coreano por la Paz en Asia-Pacífico dio declaraciones a la prensa el día primero y dijo en particular: atemorizada por la potencialidad militar de Norcorea, que se fortalece considerablemente últimamente, Norteamérica realiza el ensayo militar conjunto al introducir en el mar este de Corea la flota de golpe de portaaviones nucleares Calvinson y Ronald Reagan, y al mismo tiempo se aferra a elevar su capacidad de ataque al modernizar sus bienes estratégicos nucleares que se introducirán en tiempo emergente de la península coreana. Reestructura el sistema de combate de los portaaviones nucleares de la clase Nimitz, como el Abraham Lincoln, para que porten los aviones de combate stealth de última moda F-35C. Con que pueden asestar el golpe preventivo a los objetos estratégicos de Norcorea por una parte, y por la otra intensifica el ejercicio de las bombas teledirigidas de precisión GBU-12 para aumentar su capacidad de golpe a los objetos móviles. Al mismo tiempo, incrementan de 12 a 40 los tubos de lanzamiento de misiles balísticos de los submarinos de propulsión nuclear de categoría de Virginia, con lo cual permite ampliar más de 3 veces la capacidad de golpe a la Tierra, y anuncia abiertamente que elevará al máximo también la capacidad de combate del destructor stealth Zhum Voltu, fabricado en mayo del año pasado, y lo ubicará en las aguas de Sur Corea en corto tiempo. Esto evidencia que nunca paría la patraña de Norteamérica de aplastar a la fuerza Norcorea, ocupar la supremacía militar en Asia-Pacífico y más adelante lograr sin falta su ambición de dominio al mundo, y que el autor que lleva a la extremidad la situación de la península coreana y de la región es ella misma. Si Norteamérica persigue la confrontación militar sin esperanza, enjuiciando con error la realidad, el norte de Corea está dispuesto a molestar a ella hasta el fin y le regalará otra cosa más horrible. Estados Unidos debe conocer correctamente que tanto el tiempo y la justicia como la victoria final son de Corea, que empuña fuerte el arma omnipotente nuclear. Será mejor para él hacer una opción acertada aún ahora antes que se manche más su honor.